Lo siento, lo he intentado pero tuve miedo. Es mejor que tomes otro vuelo, que te lleve lejos donde nunca más me puedas alcanzar. Tú me amas pero yo no puedo, me fue mal en el último juego. Aposté al amor y perdí todo, no me vuelvo a enamorar. Y no puedo ofrecerte nada, no puedo seguir callando y verte tan ilusionada. Ando con el alma vacía y no puedo ofrecerte nada. No puedo seguir callando y verte tan ilusionada. Ando con el alma vacía y no puedo ofrecerte nada. Yo prefiero que te vayas y me dejes solo, que merezco mucho menos de lo que me das. Baby, evita el dolor, lejos de mí tu vida tomará. Factory Corner.